RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela, desde la Unidad Educativa Donay Parra Jiménez, en Santa Inés de Barinas, 141 años después del desarrollo de la histórica batalla donde Ezequiel Zamora venció en este territorio al general Pedro Ramos, acción importante de la Guerra Federal. Buenos días, Venezuela, nuevamente, sean todos bienvenidos. Hoy domingo, 10 de diciembre de 2000, día de San Melquíades, está el programa número 54 de Aló Presidente. Aló Presidente, rumbo ya a sus 2 años de transmisión, se ha convertido en el primer programa de opinión de la radio en Venezuela y el único en el mundo donde un jefe de Estado en su calidad de conductor marca la importancia absoluta de interactuar con el pueblo y analizar grandes temas de interés. Hasta el momento el jefe de Estado ha hablado por teléfono con 652 personas y ha resuelto más del 85% de los casos que le han planteado. Y aquí está ya con Venezuela el presidente de la República Bolivariana. Buenos días, presidente Chávez. Buenos días, hermano. Buenos días a todos. Buenos días a Venezuela. Buenos días a toda esta gente de Barinas, desde Santa Inés. Avivan las candelas, el viento barinés y el sol de la victoria alumbra en Santa Inés. Ese es el viejo himno de la Federación. Estoy seguro que ese himno federal sigue resonando por las sabanas de Barinas. Saludos al señor gobernador, a mi padre. Esta mañana le pedí la bendición y ya me la echó, de que no se la pido otra vez. Y a mi madre, quien está con nosotros, y todo este equipo. ¿Qué tal, Dávila? Usted venía viendo en el mapa la ubicación de Santa Inés y no se teló. Estamos en la margen derecha del río Santo Domingo, a mitad de distancia entre la ciudad de Barinas y la desembocadura de este gran río en el Apure. ¿Qué tal, José Vicente? El comandante de los elegantes, vino muy elegante el canciller hoy. Igual el ministro José Rojas. Blancanieves también. Blancanieves Portocarrero, viene muy elegante en esta mitad de sabana, ¿no? Hay corrientes de los elegantes y los patas en el suelo. Todos somos patas en el suelo, pero hay algunas que son un poco elegantes. Jordani vino con una gorra, traje de campaña, con una gorra de la CDG. José Rojas con una corbata muy fina, ¿no? Igual Genatio. Ahí vamos, presidente. ¿Qué tal, José? Ahí vamos. ¿Cómo están los reales? Bueno, los reales están bien guardados, presidente. Sí, bien guardados. Pero le has entregado los reales. Sí, señor. A los gobernadores. ¿Cómo gobernador lo llaman? Codo de Cabilla. Codo de Cabilla. Bueno, tienes una fama de tacaño, ¿ah? Bueno, para eso estamos, para cuidarlo. Para cuidar los reales. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal? Nosotros lo que queremos es que suelten los reales rápido, para la educación sobre todo. Para la educación, que suelten los reales rápido. Sí, señor. Ahí lo tienes al lado, pues dale por el codo, a ver, pero cuidado que por reales si le da. Genatio vino también de campaña, Luisa Romero de campaña, la ministra de Producción y Comercio. ¿Qué tal? Como debe ser en estos ambientes, ¿no? Sí, bueno, la combinación, nos combinamos todos. Gilberto Rodríguez Ochoa, ahí está todo el equipo, casi que el gabinete. Hola. En pleno, el ministro de Salud y Desarrollo Social, por allá está el general Pérez Arcay, un gran zamorano, le pasaste por un lado, ahí lo tienes al lado, lo que pasa es que vino en guayabera, anda en guayaberao. Jacinto Pérez Arcay, historiador, conocedor, tiene un libro, La Guerra Federal y sus consecuencias. Está por allá el ministro Esqueda. ¿Qué tal, Esqueda? Tú venías con Dávila en el mapa apostando a Santa Inés. La ubicación geográfica exacta de Santa Inés. Había una pequeña duda. Tenía una pequeña duda de tu parte. Pero fue aclarada en el helicóptero. Sí. Y sobre el terreno. Sí. No, pues tú sabes que Zamora, como tú lo sabes, historiador también es el general Esqueda. Y estoy con un compañero universitario. Sí, ustedes se la van a dar mucho. ¿En qué año fue el 64? 60 y 80. Mongolón, tiene mi cadena clásica de 34. Claro, yo recuerdo cuando yo entré a la academia militar, que me le subía a mi mamá y ella le ponía velas a los santos para que yo no fuera militar. Y mi abuela Rosa Inés. Bueno, llegué allá y estaba federalizado de teniente coronel, ya era doctor en historia. Había hecho un graduado en historia y la tesis era precisamente la guerra federal y sus consecuencias. Y tú también no estabas en la academia, sino que estabas, creo que en la compañía 24 de junio, claro, ahí mismo, a ver el campo de Carabobo. Ahí está también el general Kruger, sacando cuenta de las casas que vamos a hacer aquí en Santa Inés. Entonces se llama vivienda rural. Vivienda rural. Y por varias impresiones, casi terminada y terminada en bicho. Veníamos viendo desde el aire cómo está creciendo Varina hacia acá, hacia el sur, hacia el sureste, ¿no? Bueno, felicitaciones. Ahí está el comandante de la guarnición, general Zamorano, soldado de campo. ¿Cómo está el lema? ¿Cómo es el lema de la brigada? El soldado de campo, si no es el soldado de campo, el general Dulceo Silva, comandante de la Brigada Especial de Seguridad, que lleva el nombre y finalmente se unió como general en jefe Ezequiel Zamora. Bueno, ahí está el señor alcalde del municipio Guarina, buenos días, presidente, muy buenos días. Y está también con nosotros este gran amigo, el obispo de Barinas. ¿Cómo está, señor obispo? Lleva la bendición del presidente, quitando para que Dios nos siga iluminando y protegiendo. Gracias, gloria a los queridos. Señor, usted es de Guayana y no es de Maracaibo, ¿no? Sí, señor, estudiando. Estudiando a 10. Claro, a 10. Así que habla. Hasta 10 años 10. Sí, yo recuerdo el día que vine la primera vez a Barinas saliendo de prisión. Llegué a Barinas el jueves santo. Sí, señor. Y me aparecí el sábado en la misa de resurrección. Sí, señor, ¿verdad? Nunca olvidaré aquella noche. Cuando se apagan las luces, se prenden las velas, la resurrección, así es, y las luces que iluminan el camino. Es un señor de todo nuestro respeto, usted y a nuestra Santa Iglesia Católica, apostólica y romana, bien representada por usted en este gran querido de vida. Señor presidente católico y amigo, así es, que Dios nos acompañe a todos. Bueno, saludos a todos, por ahí está todo el equipo, Pérez y Tamanique, los muchachos de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, hoy es un día muy especial, el programa no va a ser como todos los domingos de 3 horas, de 4 horas o de 5 horas, porque tenemos un desfile cívico, militar y un homenaje al general Zamora y a la batalla de Santa Inés que se desarrolló en esta misma sabana hace 141 años. Y ustedes saben que cuando nosotros estamos hablando de historia, no estamos hablando de hechos que pasaron y están como congelados en una nevera. No. Estamos hablando de hechos que ocurrieron. Ocurrieron y que tienen una fecha y un lugar. Y hoy estamos aquí en una fecha, 10 de diciembre, y en un lugar, Santa Inés. Un pequeño pueblo en la ribera izquierda, perdón, la ribera derecha del río Santo Domingo, que viene bajando de la cordillera, pasa por la ciudad de Barinas, sigue bajando y cae en el Apure. También está con nosotros el ministro de Secretaría, Elías Agua, con su audífono ahí listo para la batalla. Buenos días, Elías. Buenos días. Bueno, por allá veo Andrade y el equipo. ¿Cómo está, padre? Está el presidente del Banco del Sol, ese hermano firme, usted porque ya tiene que presentarse al comandante de la guarnición. Luchadores de Cristo, luchadores de Dios. Bueno, les decía que hoy es un día especial porque estamos precisamente en la mitad de estas sabanas de Barinas, legendarias sabanas, llenas de leyendas, llenas de mitos, pero llenas de historia real. La leyenda del Silbón, la leyenda de la Sayona, todas esas cosas, pero más acá de las leyendas están las realidades. de lo que aquí aconteció, de lo que aquí está aconteciendo y de lo que aquí va a acontecer. Fue precisamente aquí en Santa Inés donde el maestro, el creador de Florentino y el Diablo, Alberto Arrelo Torrealba, puso aquí en su imaginación a pelear, monseñor, a Florentino con el Diablo. Pero todos los análisis históricos de esta obra indican que cuando Alberto Arrelo Torrealba pensó y escribió y creó a Florentino y el Diablo, pues estaba recreando precisamente la Guerra Federal. Florentino era el Zamora de todas estas sabanas y el Diablo la oligarquía. Sí, porque la oligarquía es el Diablo, representa los valores del Diablo. Y los soldados y los hombres del pueblo que murieron acá por la libertad, por la justicia social, pues son los luchadores de Dios, los luchadores de Cristo, de la verdad, de la justicia. Y fue por eso, y también es bueno recordar a Alberto Arvelo, en aquel inmenso poema, Florentino y el Diablo, ¿cómo es que comienza? ¿Tú te acuerdas? ¿Dónde están los poetas? A ver. Noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que al rancho del peón alumbran. Adentro suena el joropo y afuera bate la lluvia. No lejos asoma el río, pecho de sabana sucia. Y mientras el joropo teje bandoleras amarguras, el rayo a la palma sola le tira señeras puntas. Súbito un hombre en la puerta, indio de grave postura, ojos negros, pelo negro, frente de cálida arruga, pelo eguama luciente que con el candil relumbra. Un golpe de viento guapo le puso a volar la blusa y se le vio gema y medio de puñal en la cintura. ¡Epa, vale, ese es el Diablo! Una voz por la sala cruza. Mírenlo como llegó, con tanto barrial y lluvia, planchada y seca la ropa, sin cobija ni montura. Dicen que pasó temprano, como quien viene de nutrias, navegando en su canoa por el paso de las brujas. Y así arranca el joropo. Cuando cantó Florentino con el Diablo, comenzaron a cantar a la medianoche, y cuando estaban reventando el sol y los gallos cantando aquí en Santa Inés, el Diablo arrancó para la sabana. Lo derrotó Florentino, como Zamora derrotó al Diablo de la oligarquía en esta misma sabana, un día como hoy, en las riberas del Santo Domingo, hace 141 años. Pero la historia no ha terminado. Estamos en el mismo dilema zamorano, en el mismo dilema de Zamora, en el mismo dilema de Bolívar, en el mismo dilema de los que lucharon por construir una patria verdadera para todos, una república verdadera, donde todos tengamos derecho a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la tierra, el derecho a la dignidad, a la educación de buena calidad. Y aquí estamos enfrentando, repito, compatriotas de Venezuela, el mismo dilema. Estamos en la misma encrucijada zamorana de Santa Inés. Claro que yo le estaba comentando al ministro de Defensa, que está con nosotros también acá en Santa Inés, y el alto mando militar cuando veníamos bajando del helicóptero, y a mi padre, el gobernador, mirando las sabanas de Barinas, volando en helicóptero. El vuelo en helicóptero es muy hermoso, muy panorámico, ¿verdad? Y uno puede mirar la sabana hermosa. Venía el canciller preguntando, ¿hay ganado por aquí? Mi papá le decía, sí, por allá hay un ganadito. Y yo agregaba, no hay ganado, un puñito de ganado. Por aquí cuatro vacas, por allá cuatro más. Y aquella inmensidad de sabana verde, y agua por todos lados, el Santo Domingo y los caños, y los... hay más garzas que ganado. ¡Qué belleza de tierra! ¡Qué riqueza de tierra y qué pobreza de gente viviendo sobre una tierra rica! Ah, pero, claro, después que murió Bolívar, como yo le comentaba anoche a los soldados de esta guarnición, ahí en la ciudad de Barinas, dándole el mensaje navideño, después que murió Bolívar, y anoche estábamos viendo con el general Silva, después que terminó la obra de teatro, qué tremenda obra de teatro vimos anoche. Un tal Ezequiel Zamora Esqueda, ¿tú no la viste? Ah, tú la viste, claro. Jacinto, tú la viste también. Bueno, provoca llorar a veces. Y al final provoca agarrar una lanza y salir detrás del viejito, ¿verdad? A buscar justicia. A buscar vida. Y ahí está el dilema. O hacemos la revolución pacíficamente, o saldrán esos viejitos y sus hijos y sus nietos a buscar lanzas y machetes. Es ahí el dilema que tenemos nosotros. ¿Hasta cuándo aguanta un pueblo? Son siglos aguantando. Los abuelos de los abuelos de los abuelos de esos niños que salieron corriendo entre los topochales a recibirnos y a gritar. Y una niña que se llama Ana, muy linda, que está por allá afuera, y un niño gordo que se llama Juan, el cuarto bate del equipo pelota, pero no tienen pelota, fíjate. En Santinés no hay pelota para jugar al béisbol. Los muchachos están igualitos que en Sabaneta cuando Alan Chávez, mi hermano que está allá, y yo andábamos buscando la mate caucho allá atrás en el patio para abrirle un hueco y sacar caucho y hacer las pelotas. Y buscábamos el guaral que tenía mi papá para pescar por allá y se lo robábamos, ¿no? Le quitábamos el guaral para enrollarlo y después algún tape viejo que se descuidaba por allá, ¿no? Para forrarlo con tape y jugar a la pelota. Han pasado, Adán, ¿cuántos años? Más de 30, 40 años. Fíjate cómo pasan los años. Bueno, no tanto, yo tengo 46, tú tienes ya 50. Casi 40, ¿verdad? Fíjate tú. Sí, 40 años. Teníamos como 6 años, 8 años. Y los niños de los pueblos siguen buscando las pelotas. Igual, sí, quiero jugo y café también. Anoche me comí una yaca que me dio mi madre. Muy sabrosa esa yaca. Ahora, volviendo al punto que quiero resaltar hoy a todos los venezolanos. Pues sí, sobrevolando las sabanas de Barinas, sabanas heroicas, un pueblo como el que vive aquí, pueblo heroico, un pueblo que se fue detrás de Bolívar, no tuvo ninguna duda cuando comenzaron a sonar los clarines de la independencia. Barinas, que era la segunda ciudad en importancia de Venezuela, un centro comercial, hasta aquí mismo llegaban los barcos, por aquí pasaban los barcos hacia Torunos, Torunos queda más al norte. Por aquí pasaban los barcos que venían del Apure, barcos de comercio, para traer víveres, artículos que venían de Europa. Y por aquí salían, por este río Santo Domingo hasta el Apure, del Apure iban hasta el Orinoco y al Atlántico, ganado, cuero de res, pluma de garza, café y cacao del mejor del mundo que se producía en Barinas. Incluso el café se llamaba Bariná, con B pequeña porque era el nombre, de ahí viene el nombre de Barinas, de los indios Bariná, con B de Venezuela, Bariná, de ahí viene el nombre de Barinas. Esta era una de las regiones más desarrolladas cuando la colonia, la conquista y la colonia. Así que aquí a Barinas había mucho contacto en Barinas con Europa y llegaban, por eso Barinas fue sede de gente ilustrada, ¿sí? A lo largo de la historia, de poetas, siempre ha sido centro de poetas, de creadores, de pensadores y de guerreros, por supuesto, porque había un contacto directo. Estos barcos que venían, barcos de río, por supuesto, que llegaban hasta Torunos, muy cerca de la capital, y pasaban por todos estos pueblos. Estos pueblos estaban más desarrollados hace 200 años que hoy. Estaban más desarrollados. No había tanta miseria. Hoy viven peor que hace 200 y hace 300 años. Ahora, este pueblo no dudó cuando sonaron los clarines de la independencia. No dudaron en proclamarse rebeldes contra el imperio. Y cómo contribuyó Barinas y los llaneros de Barinas a la independencia. Bueno, de aquí surgieron las tropas invencibles de Páez. De aquí hacia el Apure, que es la misma tierra, el Apure y Barinas es una sola región, surgieron, aquí había incluso no solo un centro importantísimo de abastecimiento, de ganado, de logística, pues, para el ejército, sino además una fábrica de municiones. El gran parque de Occidente estaba ahí en Barinas. Pero luego de la independencia, los llaneros y las llaneras quedaron peor que antes de la independencia, porque se fueron detrás de José Antonio Páez, se fueron detrás de Bolívar, y cuando terminó la guerra y traicionaron a Bolívar, los que lo traicionaron, la oligarquía rodeó al centauro y le quitó la lanza y lo domó, y expulsaron a Bolívar de Venezuela. La oligarquía venezolana cumplió su papel, expulsó a Bolívar, domó a Páez, y el centauro de las sabanas terminó siendo un gran terrateniente y dueño de esclavos. He allí las cosas de la historia. Y Bolívar, que se oponía a aquello y quería repartirle tierras a los campesinos y a los indígenas, porque Bolívar era un revolucionario de verdad, Páez no llegó a hacerlo. Páez era un gran soldado, pero no tenía una mentalidad revolucionaria, justiciera. Se demostró, él mismo lo demostró. Bolívar, en cambio, no. Bolívar quería justicia. Bolívar decía, un sistema de gobierno, el más perfecto, debe darle la mayor suma de felicidad a su pueblo. Bolívar decía, los hombres nacemos desiguales en temperamento, en carácter, desiguales hasta en la conformación física, desiguales en sexo, desiguales en el color, en el tamaño, en el color de los ojos, desiguales en cuanto al cabello, desiguales. Pero el Estado, a través de las leyes, debe asegurar la igualdad jurídica, la igualdad social y la igualdad política. Ese era Bolívar, un revolucionario, como Cristo, igual, seguidor de la línea de Cristo, gran revolucionario. Bueno, los campesinos quedaron peor, porque los que regresaron vivos después de la independencia no consiguieron ni tierra, ni consiguieron créditos, ni nada. A algunos les dieron los llamados haberes militares, cosa que estábamos viendo anoche, por un caso de una propiedad que hay aquí en Barinas del llamado Fundo Lechozote. Lechozote, que es reclamado por unos propietarios privados y por un banco, y resulta que tengo en mi poder un libraco así de este grueso, donde en 1828 un juez de aquí de Barinas esos terrenos los asigna, pero no en propiedad privada, porque el mismo juez dice que no, que eso es del Estado. Los asigna para su disfrute, para su uso, como parte de lo que se llamó haberes militares. De esa manera le pagaban a los soldados y oficiales que fueron a la guerra con tierra. Pero ¿qué pasó? Detrás de una figura de aparente contenido social y de justicia social, apareció la figura de los terratenientes. Entonces resulta que al cabo Hugo Chávez le daban aquí en Santa Inés un pedazo de tierra para pagarle sus 15 años de guerra, donde no le pagaban a nadie y no había salario. ¿Qué salario? Agarra tu lanza y vámonos a buscar a los españoles. Al final de la guerra, los que quedaron vivos o algunos de sus familiares recibieron tierra, algunos lotes de tierra. Pero luego aparecieron los latifundistas y se fueron adueñando de la tierra, porque a lo mejor al cabo Hugo Chávez le dieron un pedazo de tierra, pero no tenía ni para sembrar, ni para criar, ni le dieron créditos ni nada, y terminó vendiendo la tierra por una locha o por cuatro lochas a los tenedores de capital, que fueron de esa manera adueñándose de grandes extensiones de tierra. Y hoy, 180 años después, aquí tenemos el latifundio vivito y coleando. Yo, a nombre de estos siglos que han pasado, a nombre del dolor, recogiendo el dolor de los campesinos de Santa Inés, de Barinas y de Venezuela, que andan viviendo sobre una sabana inmensa y no tienen ni un pedacito de tierra para sembrar una mata yuca, y al lado tienen gigantescas propiedades de muchos señorones que viven en la capital y no tienen ni cría de ganado, ni tienen siembra, ni nada, y les pasa un río por un lado y una sabana gigantesca y rica. Lo voy a repetir de nuevo. En Venezuela, o se acaba el latifundio, o yo me dejo de llamar Hugo Chávez, o me muero. Ya andan por ahí los latifundistas haciendo una campaña tratando de confundir a los campesinos. Andan diciéndole a los campesinos que si nosotros vamos a instalar el comunismo aquí, que vamos a acabar con la propiedad privada. Bueno, los campesinos de Venezuela, yo estoy seguro que no se van a dejar confundir. Aquí no hay ningún comunismo de por medio. Aquí no vamos a eliminar la propiedad privada. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar una ley para que haya justicia y para que los campesinos de Venezuela, todos sin excepción, tengan tierra suficiente para sembrar, para criar y para producir. Y no solo tierra, sino capital, crédito, apoyo técnico y tecnológico y mercado para sus productos. Es una revolución agraria lo que está planteado, y es el mismo lema de Zamora, que vino a batallar aquí desde tan lejos para hacer realidad el lema de la Revolución Federal. Tierras y hombres libres, gritaban los federales. Tierras y hombres libres, gritamos hoy. Elecciones populares, gritaban los federales. Elecciones populares, gritamos hoy. Horror a la oligarquía, gritaban los federales. Horror a la oligarquía, gritamos hoy. Y es la misma lucha bolivariana, la misma lucha zamorana. Hoy, además de celebrar y conmemorar este día tan importante de la batalla de Santa Inés, aquí en esta sabana, batalla que hay que decir además, no solo tuvo una gran significación política, porque aquí vino el ejército del centro del país a tratar de frenar a Zamora. Y no, Zamora les aplicó una estrategia que se conoce en el arte de la guerra como acción retardatriz. ¿Tú sabes eso, Teresita? ¿Tú nunca le has aplicado al chino la acción retardatriz? Una acción retardatriz, ¿no? Sí, Zamora estaba en Barinas, fíjate tú. Y venían las tropas del gobierno. Hubo algo importante aquí, que pasó aquí, que es digno de señalar. Las tropas que andaban detrás de Zamora eran los mismos soldados que habían peleado detrás de Páez, junto con Páez y Bolívar por la independencia, que fueron traicionados y luego consiguieron otro líder, Ezequiel Zamora. Es Bobes que vuelve, decían los llaneros, porque Bobes fue otro caudillo popular. Es otro taita, Zamora. Bueno, Zamora estaba en Barinas. Iba a comentar un detalle importantísimo de esa guerra federal, de tantos que hay. José Laurencio Silva. Jacinto Pérez Arcaya está por ahí. Si me equivoco en algo, me corriges, Jacinto, porque tú eres el experto, el doctor en la historia. José Laurencio Silva, de ahí del Tinaco, fue uno de los héroes de Ayacucho, ¿verdad? Estuvo con el mariscal Sucre un día como ayer, 9 de diciembre, también hay que hablar de eso. Ayer se cumplió un año más de la batalla de Ayacucho, que ya no fue en estas sabanas calientes de Barinas, y no fue en 1859, sino muchos años antes, y muy lejos de aquí, al sur, allá en la Pampa del Aquino, en el Alto Perú. Hasta allá fue el Mariscal Sucre, y hasta allá fueron los venezolanos a pelear por la independencia de Sudamérica. Bueno, José Laurencio Silva fue uno de los héroes de Ayacucho. Y después vino a Venezuela de nuevo, y presenció la traición a Bolívar, y cómo la oligarquía se adueñó de las tierras, y de los banqueros se adueñaron del capital, y los campesinos quedaron peor que antes de la independencia. Y luego viene la guerra federal, 28 años después de muerto Bolívar, y cuando Zamora está haciéndose dueño de todas estas sabanas, José Laurencio Silva lo mandan al frente del ejército a pelear a Zamora. Así, Jacinto, ¿verdad? Pues José Laurencio Silva llegó a esta sabana y no combatió a Zamora. Siempre quedó la duda. Siempre quedó la duda. Algunos, la oligarquía comenzó a llamarlo cobarde. La oligarquía cobarde. Es difícil pensar que uno de los lanceros de Junín, que uno de los lanceros de Ayacucho, que se fue hasta el Alto Perú con el Mariscal Sucre y que acompañó a Bolívar hasta el final, sea un cobarde a los 60 años de edad que ya tendría José Laurencio Silva. Sí, él renunció a combatir a Zamora porque en el fondo de su alma, él y otros oficiales sabían que a Zamora le asistía la razón en cuanto a la lucha que estaban desencadenando por los pobres, por los hijos de Lázaro, por los oprimidos de siempre. Bueno, yo te miro los ojos y te oigo la voz y me transporto a 1972, cuando yo estaba sentado en un pupitre y tú eras teniente coronel con tu uniforme de combate hablándonos de esa manera. Este es uno de los que nos metió la llama en el alma. Sí, la oligarquía dijo, es como el eunuco del bajo imperio que abrió el África a Genserico y a sus vándalos. ¿Así lo comparaban? Sí. A José Laurencio, que era uno de los libertadores, uno de los héroes de la patria. Lo que pasa es que José Laurencio llega con un ejército de oligarcas, unos muchachitos de Caracas que recogieron a última hora, y del centro del país, vamos a detener, como anoche bien decía el actor en la obra, ¿no?, en el diálogo aquel impresionante comenzando la obra de teatro entre el viejo oligarca y el joven oficial oligarca, que le decía, no, esos son unos salvajes, esos son unos bandoleros. Bueno, pero resulta que José Laurencio Silva sí sabía que esos no eran unos bandoleros los que andaban con Zamora. José Laurencio Silva sí sabía que a esos hombres los habían traicionado y les quitaron todo, les quitaron hasta la gloria de ser los libertadores de América y los echaron al pajón los oligarcas. Y luego se fueron detrás de Zamora a buscar el camino de nuevo. José Laurencio sí sabía eso. La oligarquía pues lo acusó, hasta lo querían enjuiciar por traición, por no haber combatido a Zamora. Pero hay unos cuentos recogidos de los soldados, que quedaron escritos en memorias de soldados, y que hemos leído por ahí en viejos libros de cuarteles, porque claro, la explicación oficial es una: José Laurencio se replegó, traidor, cobarde. Eso fue lo que dijo la prensa de entonces y las noticias oficiales de entonces. Pero cuentan los soldados que la madrugada antes de que José Laurencio Silva ordenase el repliegue de sus tropas hacia el centro del país, una canoa misteriosa y en silencio cruzó el río. Y dicen los soldados que estaban de guardia en la madrugada que el general Silva cruzó el río a entrevistarse con el general Zamora. Dicen los soldados que hablaron hasta que amaneció. Dicen los soldados que cuando estaba saliendo el sol, la misma canoa cruzó el río de nuevo. Iba el viejo José Laurencio, con sus glorias de Ayacucho, con una sonrisa. Y dicen los soldados que apenas puso pie a tierra del otro lado del Portuguesa o del Guanare, mandó reunión del Estado Mayor y ordenó el repliegue del ejército. Esa es parte de la historia. José Laurencio Silva no quiso combatir con los mismos soldados que detrás de Bolívar pelearon junto a él por la independencia. Luego enviaron a un ejército, el general que tú nombraste, Ramos. Pedro Ramos. Los oligarcas vinieron aquí y Zamora les aplicó, Teresita, la acción retardatriz. Muy bonito. ¿Sabes cómo es eso? Sí. Zamora estaba en Barinas y empezó a replegarse, abandonó la ciudad, y el ejército oligarca que venía entrando consiguió la ciudad sin resistencia. No, que se retiró Zamora. Y pensaron que estaba en retirada Zamora. Ah, vamos a perseguirlo. Se está retirando. Lo hemos derrotado. No tenía ninguna fuerza. Y Zamora lo que hizo fue atraerlos hasta este sitio durante más de 24 horas, atrayéndolos con caballería que se va retirando, el enemigo avanzando, y aquí había preparado Zamora las trincheras en la sabana, y tenía una zona preparada, lo que se llama esa es una acción retardatriz, engañar al adversario, replegarse para que él avance hasta un sitio que ya se ha preparado con antelación para allí lanzar un contraataque y destrozarlo. Y eso fue lo que hizo Zamora en la batalla de Santa Inés, una batalla que es estudiada en los colegios y escuelas militares, no solo de Venezuela, sino del mundo, como un modelo de lo que es una acción retardatriz de infantería combinada con caballería y alguna artillería que tenía el general del pueblo soberano. Gloria a Zamora, aquí en Santa Inés. Decimos, el cielo encapotado, oligarcas temblar, viva la libertad. Aquí está, antes de dar paso a la primera llamada, la obra de teatro que anoche se presentó en el Teatro Orlando Araujo de Barinas, de César Rengifo, ese grande César Rengifo, un tal Ezequiel Zamora. Recomiendo esta obra de teatro, adaptación a 7 escenas de Alfonso López. Felicitaciones a Alfonso López y a todo el elenco de actores y actrices. Pedro Martán, Aura Rivas, tremendos actores. Don Pedro y Doña Aura, que hacen un papel extraordinario. Hacen el papel de Don Eliseo y Juan Yari. Pedro y Aura de Ana Carmen y Guadalupe Yari. Eliana López, el papel extraordinario de una niña, Gema Yari. Víctor Rosa Branco, el papel del brigadier Luis Mérez y Carlos Yari. Vicente Peña, el papel de José Antonio Yari, soldado y campesino. Y Jesús Cervó, vocero, cabo y ordenanza. Y un equipo de escenografía y vestuario, de maquillaje, que vino de Caracas anoche a presentar en el Teatro Orlando Araujo esta tremenda obra de César Rengifo, un tal Ezequiel Zamora. ¡Que viva Zamora! Ahora más vivo que nunca en esta sabana y en Venezuela, luchando por la libertad. Hoy decimos por Venezuela, tierras y hombres libres. Y ahora no hace falta tomar las lanzas, ni los machetes, ni los fusiles. Vamos a hacer una revolución pacífica que apenas está comenzando. Vamos, Monseñor, con Dios y la Virgen, por estos caminos de la justicia. Hay una llamada en el aire. Sí, presidente, pero antes de la llamada quería hacer algunos anuncios importantes. En las afueras de acá, del colegio, la unidad educativa Adonis Parra Jiménez, está entregando leche a los niños, una leche donada por la empresa Upaca. También les están entregando jugos a todos esos niños que están allá afuera. Presidente, la señora Belén Barrios del Trompillo, Estado Carabobo, le envía de regalo esta moneda que se utilizó durante la colonia en la población. Con estas monedas pagaban en las haciendas en la época. La envía la señora Belén Barrios del Trompillo, Estado Carabobo. Vamos a ver, esta es una moneda de 2 bolívares. Pero no sería durante la colonia. Sí. Porque ya tenía el nombre de 2 bolívares. Tiene que haber sido... ¿Época de Gómez? Ajá, tiene que haber sido en el siglo, comienzo del siglo, o finales del siglo... Pasado. Antes, pasado. 19. Administración, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí abajo? No lo veo bien. Trompillo, 2 bolívares valía esto. Bueno, esto era un realero en aquella época. Bueno, agradezco a la señora... Belén Barrios. Belén Barrios, del Trompillo. Ah, del Trompillo, y aquí abajo dice el Trompillo. Sí, seguramente ese era el sistema monetario, José, tú que eres local, ¿verdad? Cada quien acuñaba las monedas y pagaba en la localidad. 2 bolívares en Barinas. Esto solo valía en la localidad. También se utilizaba mucho eso. ¿Cómo? Claro, le pagaban a los peones que eran esclavos en otras condiciones con esta moneda para que tú me compres a mí mismo. Esclavos económicos. Sí, así es. Bueno, y hoy, en buena medida, la cosa sigue estando presente. Otro tipo de esclavitud. Tú sabes que en el llano, en estos llanos, hay muchos hatos y fundos que son cuidados por un señor, una señora y sus hijos, y no les pagan. Ahora usan un sistema de la cuenta. Te van dando a cuenta y compras todo, y cuando acuerden no hay nada, no pagan nada. No, le llevan comida, espagueti, sardina. La medianería. Sí, todavía. Le pagan con un saco de caraota. Es parte de la revolución que hay que hacer. Bueno, muchas gracias a la señora Belén Barrios por este recuerdo de la historia económica de Venezuela. Bien, presidente, que tenemos una comunicación que llega de parte de la señora María Eugenia Parra. Permíteme saludarlo, desearle de todo corazón bienestar a usted y a su familia, y al mismo tiempo hacerlo conocedor de una carta que yo le escribí recién llegada a Caracas después de la tragedia en Vargas, la que está anexada a esta nueva carta con la fecha 20-12-99, la cual se me hizo muy difícil hacerla llegar a sus manos, pero mi hija, que ahora tiene 9 años de edad, me devolvió la fe diciéndome: mami, Chávez es bueno. Él me dio valor cuando yo tenía tanto miedo, me abrazó con cariño, me habló como un padre, como nunca el mío lo ha hecho, y me hizo sentir segura. Por eso no me dio tanto temor el mar y pude entrar al barco, la fragata transporte de la Armada Venezolana, Esequibo Tango 62. Fuimos el primer grupo de personas rescatadas por mar el 18-12 del 99. Todos los oficiales que en esa embarcación estaban, de todos los rangos, se portaron muy bien y fueron muy humanos con nosotras y con las demás personas. Natasha, mi hija, se ganó el corazón de los oficiales que nos asistieron y les contó que su presidente la había cargado, se encontraba entre sus mejores amigos. Presidente, la niña quiere volverlo a ver. Ella piensa y siente que usted nos puede ayudar, ya que estamos solitas las tres, mi mamá, la niña y yo, pasando muy malos momentos. Presidente, si no es mucha la molestia, me da mucha pena pedirle esto. ¿Podría ayudarnos a conseguir una beca de estudio para la niña? Ella se lo ha ganado, porque con todo lo que Natasha vivió y presenció, pasó a su cuarto grado. Atentamente, María Eugenia Parra. Bueno, vamos a procesar esto. Yo agradezco la carta, María Eugenia. Y a la niña la bendición, Natasha. Dios la bendiga y la acompañe a todos los niños del mundo. Bien. Aquí hay otra carta de la niña Natasha María. Bueno, la guardaremos en el corazón y la archivaremos, te responderemos y vamos a gestionar. Ojalá podamos ayudarte con una beca para los muchachos, para tu hija. Vamos a trabajar esto, Elías. Te lo paso para que lo analicemos, hagamos contacto con la señora. Y estamos a tu orden. Ojalá, Dios mío, podamos ayudar a todos los venezolanos que tienen tantas necesidades. Creo que hay una llamada en el aire. Sí, presidente. Primera llamada en directo desde Cuba. La señora Carolina Caraballo está comunicándose desde Cuba, uno de los venezolanos que ha ido a Cuba en el plan de intercambio asistencial, médico asistencial. Buenos días, señora Carolina. Le escucha el presidente Chávez. Buenos días. Buenos días. Ah, hola, buenos días, Carolina. Buenos días, ¿cómo está, señor presidente? Hola, Carolina, ¿dónde estás tú? En Cuba. En Cuba. Gracias a Dios y a usted. Estás en La Habana. Sí, señor, gracias a Dios y a usted. Tú te fuiste con el avión, en el avión con unos familiares, ¿no? Sí, ¿aló? Mis dos niñas, las gemelas. Ah, tú eres la madre de las ¿aló? Gemelas. ¿Me oyes? Sí, señor. Tú eres la madre de las gemelas. Sí, yo soy la mamá de las gemelas. ¿Cómo es que se llaman ellas? ¿Cómo es que Mariana se llaman? Mariana y Michelle. Mariana. Mariana y Michelle. Ah, yo recuerdo, sí. Michelle. Recuerdo que las vimos en Maiquetía el día una que... foto. Claro, ¿y cómo salió esa foto? Bueno, no la he revelado todavía. Ahora, más importante que la foto es cómo están las gemelas. ¿Cómo está Mariana? Está bastante bien. Está bien. Chévere, estamos muy bien aquí. ¿En qué bueno, sitio? La atención ha sido increíble. ¿Tú estás en qué sitio ahorita ¿aló? Mismo? ¿En qué sitio están? ¿En qué? En la pradera. ¿Eso es que es un hospital o ¿aló? Qué? Sí, este es un centro de... ¿Cómo? Centro Internacional de Salud La Pradera. Ah, un Centro Internacional de Salud. ¿Eso queda en la misma ciudad de La Habana? Sí, en el municipio Playa. Ajá. En el municipio Playa, en la misma ciudad de La Habana. ¿Y cuántos de ustedes llegaron allí? Aquí llegamos, todo. Fue como el centro de acopio. Ajá. Y fueron distribuidos a otros hospitales, pero aquí estamos varios. Todos queremos hablar con usted. ¿Todos quieren hablar conmigo? ¿Ahorita? Sí. Pero ¿ah? No vamos a tener tiempo de hablar todos. Tú eres la representante todos del grupo. Saludarle. Bueno, darles un saludo sí, a todos, señor. Pero lo más importante es cómo están todos los muchachos, los jóvenes que fueron bueno, con algún también, problema médico. Sí. No, algunos ya están, ya los han operado, otros están en rehabilitación, otros tienen tratamiento. Unos ya terminaron el tratamiento, están esperando para ver cuándo nos vamos a Venezuela. Para pasar la Navidad están aquí. Muy bien, no han tratado. ¿Y tus muchachas? Sí. Hay buenas noticias, ¿no? Bueno, sí, hay buenas noticias. Ellas están bastante mejor, parece que el clima de acá les ha sentado muy bien. Uh-huh. Estamos muy bien, muy contentos realmente. Bueno, yo estuve conversando con Fidel en México y él, porque el mismo día que ustedes llegaron a La Habana, él estaba saliendo. Ajá, estaban ustedes en México. Al día siguiente para México en la mañana. Así que él le dieron el informe de todos los que llegaron y me estuvimos comentando ese otro día en México y me garantizó, como estoy seguro que ha ocurrido y está ocurriendo, una atención especial para todos ustedes. Especial. Y estoy seguro que los han tratado, bueno, como ustedes se lo merecen y como sabe atender sí, realmente a todo el pueblo cubano. Sí, el pueblo cubano es increíble, todos nos han atendido de maravilla, a cuerpo de rey. Bueno, me alegro muchísimo, chicas, dale la bendición a las morochas y un saludo a toda esa gente que está allí. Vamos a estar muy en contacto, Elías, para ver cuándo hay que mandar el avión presidencial de nuevo para que los traigan el primer viaje que esté listo ya, ¿no? ¿Qué sabes tú? El 16 sale el segundo, el 16 sale el segundo avión. Y ya se pueden regresar los que ya pues tengan, estén tratados, ¿no? Ah, el 16 de diciembre, Carolina, sale otro viaje con otros venezolanos que tienen problemas de salud, que aquí nunca fueron atendidos durante muchos años, especialmente niños, ancianos y gente, ustedes pues, los pobres. Mientras el sistema de salud de Venezuela lo vamos poco a poco reconstruyendo porque está por el suelo todavía. Pero no podemos esperar, es lo que yo le digo aquí a algunos médicos que salen a criticar por allí, que si nosotros mandamos gente a Cuba en vez de apoyar los hospitales, dicen algunos médicos. Nosotros estamos apoyando los hospitales desde que llegamos al gobierno. Claro que sí. Pero muchos hospitales están podridos de corrupción, de incapacidad. No sirven ni los ascensores, yo los he visto. La atención no es igual como acá. Bueno, porque allá la salud la han atendido, le han dado prioridad. Y el pueblo cubano es uno de los pueblos de toda América que tiene mejor sistema de salud. Y ahí están los índices sí, de Naciones Unidas. Todo es rápido, todo. Hay celeridad para todo. Bueno, algún día llegaremos nosotros a ese mismo nivel, ¿verdad, Gilberto? Ahí está ojalá el ministro de salud. Quiera. Sí, algún día, y yo espero que no pasen muchos años. Gilberto, ¿cuántos años crees tú que nosotros tengamos, pasarán para que tengamos un sistema de salud como el de Cuba? ¿Cuántos años? Vamos a ponernos una meta, ¿no? Si no los tienes, no digas cuánto, porque no vamos tampoco a comprometernos así en el aire. No, no se puede tener indudablemente una fecha exacta, pero es un proceso de reconstrucción, en primer lugar, de la ética, la moral, la organización. Tenemos un sistema de salud desmadrado, como lo he dicho crudamente, múltiples instituciones fragmentadas, etcétera. Yo creo que este proceso tarda unos 4 o 5 años más o menos. Por supuesto, de aquí en corto plazo vamos mejorando muchísimas cosas. Claro, porque no se trata solo de meterle dinero a los hospitales. Exactamente. Ojo, ojalá ese fuera el problema. Si fuera por dinero, aquí no habría problema. No habría problema. ¿Cuánto dinero? El doctor José León Tapia, que acaba de llegar quemado por el sol de la sabana. José León Tapia, yo quiero darle un aplauso. Vamos a darle un aplauso a José León. Este ilustre barinés, hombre de letras y de batalla, fue constituyente por Barinas. Recibí tu carta, hermano, la leí hace pocos días y me llenó de un, como siempre, tu palabra hablada o escrita viene llena de una gran espiritualidad, y te juro que haré hasta donde Dios me permita y nos permita para no fallar, para no fallarle a la historia y al dolor y al clamor de este pueblo. José León Tapia, bienvenido, hermano. Gracias, tantos años de amistad, presidente. Así es. Te honra, muchas gracias. No, a ti gracias por tus enseñanzas, por aquel Maisanta, el último hombre a caballo que me abrió los ojos cuando te leí. Autor José León de cuántos libros, Por aquí pasó Zamora, obra extraordinaria que recogió del canto de la sabana, el canto de los federales. Bueno, aquí estamos en Santa Inés, José León. ¿Qué te parece tú, a ti que estamos aquí en Santa Inés de Barinas? Aquí estoy, traigo la palabra que el discurso dio orden, lo cual me complace inmensamente, porque Santa Inés ha sido siempre una de las motivaciones de mi vida. Gracias, presidente. Bueno, hoy tendremos el honor de oírte de nuevo en este discurso de orden, en la sesión solemne del Consejo Municipal, ¿no? Sí. Del municipio Barinas, en honor a Zamora y a la batalla de Santa Inés. Mira, José León, y además que tú eres médico de esos que, el médico de los pobres, no tanto como José Gregorio Hernández, pero en esa misma línea, porque te conocemos tu noble tarea de atender especialmente a los pobres desde hace tantos años aquí en Barinas. Es lo que estamos hablando. Fíjate, está llamando Carolina Caraballo, José León, desde La Habana. Carolina Caraballo, que está ahí todavía, ¿no, Carolina? Sí, aquí estoy. Ajá, en La Habana está Carolina, y es madre de dos gemelas, morochas, lindas. Yo las vi en Maiquetía hace 2 semanas, pues enviamos el primer grupo de venezolanos. Tenemos una lista, José León, de más de 10.000 enfermos, de los más pobres que no tienen, pues tienen muchachitos enfermos, cardiopatías congénitas, que si de asunto de los riñones, enfermedades algunas graves, otras menos graves. Pero bueno, no hay, aquí en Venezuela no tenemos un sistema de salud para atenderlos con la rapidez que requieren. Porque aquí, por una parte se privatizó la salud, se elitizó. Y por otra parte, el sistema público está, como dijo el ministro, desmadrado. Entonces estamos haciendo este esfuerzo dentro del convenio que hicimos con Cuba, el convenio energético y de cooperación integral. Pues ahora Cuba está lista para recibir cada semana un viaje de unos 50 a 100 pacientes. 50. Este 16 creo que vamos a llevar 70. 60 o 70. 70. 60. Ya enviamos el primer lote. Entonces algunos dirigentes de estos de la Federación Médica, de estos adecos que andan por ahí todavía, pues se la pasan criticándonos y sacando por la prensa comunicados que si esto es violar los derechos humanos. Imagínate tú, ellos son los que le han quitado la vida y el derecho a la vida a muchos venezolanos, con una degeneración de lo que es la función del médico, que le da vida, salud y dignidad a un pueblo, sin distinción de ningún tipo. ¿Qué piensas tú, José León, de esto? Pienso sencillamente en que el médico venezolano tiene que rescatar a la larga su ética, su moral, y el día que tengamos los médicos venezolanos todos con ética y moral por encima de toda componente política, tendremos un grupo médico que dedica completamente a la atención de los pacientes con todo el corazón, como lo hemos hecho tantos en Venezuela. No quiero entrar pues en polémicas con la Federación Médica ni con nadie, sino donde tengo gente de que también existe gente dispuesta a colaborar en todas las actividades médicas del país. Pero sí puedo decir también de que hay una gran generación de jóvenes médicos venezolanos dispuestos a cualquier sacrificio por este pueblo. Yo por lo menos en mis alumnos y en mis, he sembrado muchas inquietudes, de las cuales me siento muy orgulloso de ver muchachos que no se han corrompido y que son muchachos que están trabajando por este país y que lo están haciendo con buena fe y con gran sacrificio. De modo que no hay que ser pesimista, presidente, hay que sentir que este país sencillamente renace de un mundo y que sencillamente ese renacimiento de ese mundo en que hemos estado metidos durante tanto tiempo, un mundo tan materialista y tan sin esperanza y sin ilusiones, pues sencillamente de allí tiene que salir una nueva generación de hombres que por encima de toda otra actividad o intereses personales pongan el país por delante de cualquier inquietud y egoísmo. Esa es mi opinión y así la he mantenido siempre, la tengo y la mantendré. Usted me conoce a mí desde hace muchos años. Usted sabe que yo soy así, que soy un hombre de una sola palabra, de un solo principio y de una sola posición en la vida, lo cual me enorgullece y lo mantendré así. Por eso estoy en Santines. Muchas gracias, José León. Y tal cual te conoce, no solo yo, que tengo la dicha de conocerte desde hace bastante tiempo, sino que tal cual te conoce el pueblo de Barinas y el pueblo de Venezuela. José León Tapia, saludos a toda tu familia y ya conversaremos un poco más tarde en esta Santa Inés de tantos recuerdos, de tantos sueños. Bueno, palabra orientadora de un médico de los pueblos. Y yo comparto contigo eso. Muy optimista hay que ser, porque estamos en eso, un renacimiento de los valores, de la ética, del servicio a los demás. Anoche se lo decía a los soldados de la guarnición. Ahora, monseñor, yo ando como... Algunos me critican porque hablo de Cristo, porque me dicen, no, este parece un predicador evangélico. Bueno, ¿será que lo soy, pues? No, que usted no puede hablar de la Biblia porque no es sacerdote. Bueno, dicen algunos, imagínate tú. ¿Y de qué voy a hablar? ¿Del diablo? ¿Ah? Entonces yo ando hablando, monseñor, de Cristo y de la Biblia. Y precisamente ahora que estamos, vamos a celebrar los 2000 años del nacimiento de Jesús, es muy propicio para que reflexionemos acerca de el ejemplo de Jesús, la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios, la palabra santa, pero sobre todo digo yo, la calidad de ser humano que fue Jesús y el ejemplo que nos dio del sacrificio por los demás, del servicio a los demás. Así lo tomo yo, monseñor, y lo aprendí desde que era muy niño, cuando mi madre, aquí está Elena, quería que yo fuera cura. Y entonces me metió a monaguillo y andaba yo de misa en misa tocando campanas y leyendo la Biblia y repitiendo per secula seculorum, amén. Yo, en ese tiempo la misa era en latín y era obispo de Barinas Rafael Ángel González Ramírez. Nunca lo olvidaré cuando llegó a Barinas el obispo y a mí me correspondió, me pusieron a dar unas palabras en la Escuela Nacional Julián Pino dándole la bienvenida al obispo, al primer obispo que tuvo Barinas. Ah, monseñor, ¿qué nos puede decir usted para que nos dé más ánimo y más optimismo, como lo ha dicho también José León Tapia? No, en el sentido de que, mire, señor presidente, Cristo es alguien transformante, ¿no? Que no quiere miseria, ni hambre, ni ignorancia, sino igualdad y dignidad para todos. Por eso Cristo multiplicó los panes, desde unos panes que habían allí. Que el hombre ponga algo, pero que hay que multiplicarlo con el trabajo, con el esfuerzo, porque el hambre no es cristiana, no es voluntad de Dios. A veces creemos de que la miseria es voluntad de Dios, de que la ignorancia es voluntad de Dios. No, esa es voluntad pues de las mafias, es voluntad del egoísmo, es voluntad de las roscas, pero no de Dios. Por eso es importante entender que Dios quiere dignidad y justicia para su pueblo. Y es por eso que Cristo cura a los enfermos, a los leprosos, que eran marginados sociales, porque quería pues que todos tuvieran vida y salud. Por eso Cristo evangeliza, predica, habla, y desenmascara también la mentira y la hipocresía de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ese es un reto para nosotros, que tenemos que vivir, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser servidores, porque Cristo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir, pues. De manera que todos nosotros católicos tenemos que usar la Biblia y para alimentar nuestra fe y para trabajar y luchar. Y el Papa nos dice que el mejor espacio de encuentro con Dios es la Biblia, es la palabra de Dios. De manera pues que hay que tenerla para alimentar nuestra fe y para buscar la verdadera voluntad de Dios. Por eso Cristo dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Bueno, dejemos el retiro espiritual por hoy, yo creo que está bien así, señor presidente. Amén. Gracias, monseñor, por esa palabra de aliento espiritual y moral, porque sin duda que nosotros andamos por el camino de la Santa Iglesia Católica, y además, mucho más profundo, por el camino de Dios, por el camino de Cristo, de la redención de los humildes. Cristo era terrible. Cristo no era ningún... A veces lo pintan, yo a veces veo a Cristo con esa... A veces lo pintan con cara de bobo, ¿no? No, así con la cara, mirando... ¡Oh, Cristo! Cristo decía, fariseos hipócritas, les quitaba la máscara a los fariseos. Ustedes se dedican a limpiar la copa por fuera y a darle brillo, límpienla por dentro, que está llena de miseria y de podredumbre, hipócritas. Bueno, y aquella vez que agarró un látigo y le entró a latigazo limpio a unos mercaderes que habían tomado el templo, y no les, ni siquiera les avisó, ni negoció con ellos. No, le llegó y les dijo, si vuelven les vuelvo a dar con el látigo. Bueno, en todo caso, Cristo, para que no quede duda, gran revolucionario. Bueno, creo que tenemos al director del Centro de Salud La Pradera, desde Cuba. ¿Está el teléfono? A ver si lo tenemos todavía el teléfono. Doctor Llerena, buenos días. ¿Aló? No, parece que hubo un problema pequeño con la comunicación, presidente. Sí, bueno, estaban esperando allá, estaban oyéndonos. De todos modos, deben estar oyéndonos allá en La Habana. Sí, Radio Rebelde está transmitiendo. Radio Rebelde transmitiendo a toda Cuba. Pues un saludo, aprovechando para saludar al presidente Fidel Castro. Lo recordaremos siempre por aquí, por esta Sabana de Barinas. Tantos venezolanos con tantas necesidades. Que Dios les ilumine. Que Dios bendiga al pueblo de Cuba. Presidente, por aquí llegan dos obsequios, un disco del grupo Antonio Ramón Hugueto le envía este disco, se llama Raíces de Chufa, es un CD que tiene muchos temas. Tambores, ah, queda. ¿Te acuerdas de los tambores allá de Chufa y cuando fuimos a aquella marcha que nos ibas matando tú con una marcha a mediodía? Y recuerdo que había muchos tambores ahí. Éramos ¿qué? Alumnos de la escuela superior. Pollito mojado, que no muera el folclore, canto a Venezuela, te olvidé, mi Santa Rosa de Lima, de casa en casa, el Bolívar devaluado, para qué llevarte, el ritmo del caraqueño, popurrito. Muchas gracias al amigo Antonio Ramón Hugueto, Raíces de Chupa. Yo veo que ha estado creciendo mucho la producción discográfica folclórica. Por todos lados le llegan a uno obsequios, regalos, cintas, CD, gente de la cultura. Y ahora tenemos a tremendo viceministro de la cultura, Manuel Espinosa. Y un tremendo proyecto, la cultura apoyando la revolución. El teatro, la música, la danza, la pintura. Pero no para una élite, porque aquí, esa es otra cosa. Aquí la cultura quedó durante muchos años relegada a una élite que se adueñó de los dineros del pueblo para hacer su cultura, la que a ellos les parece, y los demás somos incultos. Ah, no, ese es el populacho, la plebe, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Los patas en el suelo. Resulta que ¿cómo hay de cultura en estos pueblos? En cada niño, en cada esquina, la cultura popular que se recoge y se expresa por mil maneras. Este es un buen ejemplo, y quiero decirle a los cultores de lo nuestro, a los hombres y las mujeres de la cultura popular que está dispersa por todo el país y que recoge el alma de los venezolanos, que el gobierno bolivariano no les va a dar la espalda. Cada día estaremos más pendientes de ustedes y apoyándoles más para ese renacimiento cultural venezolano. Presidente, este es un calendario del año 2001 que le envían en nombre de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, su directora, Sadia Venegas. Earle Herrera, Moraima Guanipa. Exactamente, los poemas del calendario fueron escritos por ellos, por Earle Herrera y Moraima Guanipa, un calendario del año 2001. Moraima Guanipa, poeta, mira este poema. Raro este tiempo que me divide, mi rostro es mi espalda y viceversa, pero el anverso no es el reverso, y los gemelos se soliviantan por estos días en que ando triste de tanta alegría, alegre de tanta tristeza. Extraño tiempo este, en el que no hay equilibrio para estas dos mitades del mundo, donde soy yo en los otros que me son. Moraima Guanipa, un poco en la línea de Galeano, quizá, la escuela del mundo al revés. Bueno, muchas gracias a quien, pero esto no lo mandó Moraima Guanipa. Lo mandó la directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, Azalia Venegas. Ah, Venegas. Y de parte también del periodista Earle Herrera, ex constituyente y periodista. Bueno, muchas gracias a todos. Ah, aquí está. Poema de Julio. Ah, que vamos a ver qué poema de Julio. Es que me están dedicando el poema del mes de julio. Será porque es mi mes de nacimiento. A ver qué dice. El mes de julio dice, de Earle Herrera es este poema de julio. En el alba de julio, en su noche, habita el recio león, vigilante de las horas, del alba y de la noche de julio. Toma tu morral de cuentas viejas y nuevos sueños, échatelo al hombre, sigue, al hombro, sigue, la ruta que te alumbran los primeros relámpagos de julio. Trae su brisa olor a tierra, a surcos, a montañas feraces, a campo húmedo, a raíces que dibujan mapas, a mapas que dibujan nubes. Tu país nació en julio, y en julio el rayo que alumbró tu mapa más allá de los mapas. El cielo de este mes es inconstante, va y viene como el ojo de un dios, a veces con estrellas, con centellas a veces, en noches como días, lunas de julio, en días como noches, soles encubiertos. Me gusta julio con lámpara de aceite, con maíz en la mesa, espigas en el campo, y niños y niñas que cierran sus cuadernos y se internan alegres en la abierta luz de sus sonrisas. ¡Qué bello! Earle Herrera, gran poeta, constituyente, bolivariano y revolucionario. La UCB, ahora que estamos hablando de la UCB, claro, tenemos que felicitarla. Declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, nuestra UCB. Vamos a darle un aplauso a la Universidad Central de Venezuela. ¿En qué año te graduaste tú, Jordani, allá en la UCB? ¿Tú te graduaste en el año en que Caracas quedó campeón la última vez? No. ¿Cuando descubrieron? Las cuevas de Altamira. Las cuevas de Altamira. Pero dime de qué año es. Ya me estás maromeando la respuesta. ¿En qué año, José Vicente? ¿Tú te graduaste dónde, José Vicente? Ah, José Vicente. ¿Tú te graduaste en qué? ¿Dónde? España. Ah, en España, no en la UCB. No. A ver, Dávila no se graduó en la UCB. Genatio, ¿tú en qué año? El ministro... 66 se graduó el ministro... Gilberto Rodríguez. ¿Y tú, Luisa? ¿Tú eres de la UCB también? Yo en la UCB, sí. ¿En qué? Bueno, no digas... Un año. A las damas no se les hace esa pregunta. A las damas no se les hace esa pregunta. ¿Y tú, Blancanieves? El último año. No, Blancanieves. Yo me gradué en la de Carabobo. En la de Carabobo. ¿Carlos Genatio sí? Yo me gradué en el año 80. De la UCB, tú tienes... Sí, de la UCB, por supuesto. Tú eres UCBeco donde vayas. Así es. UCBista. Bueno. Felicitaciones pues a nuestra gente de la Universidad Central de Venezuela, declarada hace pocos días Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ya era hora. Muy bien, una carta, presidente, que viene de Miami. Señor presidente, de nuevo me dirijo a usted. Esta carta la envía la señora Dolores García de Luzama. De nuevo me dirijo a usted muy respetuosamente, esta vez para agradecer lo que hace por nosotros. No tengo ni nunca tendré las palabras suficientes y adecuadas para darle gracias por su ayuda. Es cierto que en el Evangelio de Mateo 6:3 se dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero yo sí quiero que se sepa lo que usted ha hecho por una familia que le envió una carta, cifrando en ella toda su esperanza para salvar la vida de un hijo. Quiero que el mundo entero sepa que un joven venezolano tiene la oportunidad de luchar por su salud gracias a que el presidente de su país, sin importarle intereses políticos... Bueno, tú eres venezolana, acuérdate que allá en Canarias nos llaman a nosotros la octava isla. Sí, señor. Y señor, queremos mucho a Canarias. Y le pido al señor que le dé fortaleza para llevar este país con todo lo mejor del mundo, porque yo quiero este país como si fuera mío. Amén, amén. Y a ti también. Te deseo lo mejor. Gracias. Y a tus hijos. ¿Y cómo estás tú, Francisca? Un abrazo, gracias, Hugo. Mire, resulta que yo tengo un hijo en Puerto Ordaz, el cual está muy mal. Me da mucho sentimiento porque me dice que está barbudo, flaco. Este es un muchacho que se metió en el seminario y por cuenta de un problema que tuvo con un padre que era el director del seminario, un problema que yo por la radio no lo puedo decir, no me lo dejaron inscribir más. El arzobispo de Barcelona le negó su cupo y aquí en Caracas también. Él está muy deprimido. ¿Y él quiere? Es un hombre donde todo Barcelona y Puerto La Cruz lo conoce como gran amante del Señor y colaborador, y él quiere ser sacerdote. Está en muy mala situación. Yo quisiera, por medio de usted, cómo podría ayudármelo para que él entre y termine su carrera. Ay, mi amor, bueno, mira. Y la Virgen. Tú sabes que en estas cosas de la iglesia, uno no puede meterse mucho, pero de todos modos, como Dios es tan grande, aquí tengo yo al frente a Monseñor López, que es el obispo de Barinas. Tampoco él podrá darnos una respuesta, pero sí pudiera ayudarnos, ¿verdad, Monseñor?, a averiguar, porque si el muchacho quiere ser sacerdote, a ver qué problemita tuvo, no sé. Sí, sí, señor presidente, que me escriba a mí si le parece, ¿verdad? Ajá. Y me informe del caso, pues, y yo trataré de conversar con Monseñor Ortega o con Monseñor Rodríguez para ver qué pasa, y todo lo que se puede hacer, pues se hará. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente, Francisca. Voy a pedirle a uno de los muchachos que trabaja conmigo a través del ministro Elías Agua, que está aquí haciendo sus notas, te vamos a llamar para que tú nos hagas llegar un resumen del caso. Yo le hago llegar una copia a Monseñor López y podemos hacer algunas gestiones, ¿verdad? A ver si se arregla el problema y el muchacho puede ser sacerdote. Yo, en algunos casos del área militar, recuerdo que uno puede hacer gestiones. Recuerdo el año pasado estaban unos muchachos que se fueron de baja de la academia militar a última hora porque creo que les rasparon una materia y ellos decían que fue que no tuvieron tiempo de estudiar porque los mandaron a hacer guardia en la noche y entonces los rasparon en la reparación y los dieron de baja. Yo pues le pedí al general, mira, vale, estos muchachos quieren ser militares, tanto así que rompieron la barrera de seguridad del presidente y se me tiró uno encima llorando y la mamá más atrás, mire, que, o sea, tiene vocación, ¿verdad? Él quiere ser militar. Ahora le rasparon un examen, le pedí al general que le dieran otro chance, dado el furor de aquel muchacho y la cara que tenía y aquella fuerza que yo le vi, y fíjate, pasó la materia el muchacho y está allá. A lo mejor, qué sé yo, un problemita que se puede considerar. Si el muchacho tiene tanta fe y quiere ser sacerdote, vamos a tratar, vamos a pedirle a Dios, Monseñor, ¿verdad? Así es. Y vamos a hacer nosotros aquí lo que podamos hacer. Sí. Bueno, Francisca, pero tú tenías otra cosa. Ajá, el otro problema. Ajá. Tengo un caso en los tribunales de trabajo. ¿De trabajo? Ya para 5 años. Ajá. Yo apelé a un tribunal superior y falló a mi favor. Este expediente vuelve a bajar otra vez al juzgado de donde venía. allí veo que esto se me está demorando, y no, o sea, no veo que me ayuden, pues, porque ya hace 4 años de este expediente donde supuestamente... ¿Y de qué? Oye, Francisca, y se puede saber, aunque sea de manera general, ¿de qué se trata el caso? Yo estaba trabajando en una compañía y me operé y estuve 4 meses muy grave. Cuando regresé al trabajo me botaron. Y ellos dicen muy bonito. Que yo no soy trabajadora de ellos. Yo presenté todos ¿cuánto mis tiempo, recibos. ¿Cuánto tiempo trabajaste tú en la compañía? 6 años. 6 años. Y 4 años que llevo despedida son 10. ¿Y no te pagaron nada cuando te despidieron? Nada, yo tengo 65 años y ellos ahora lo que me quieren pagar son 350 mil bolívares por los 10 años. Y yo no se los acepto, señor presidente. ¿Y tú tienes algún abogado que te esté ayudando, te esté asistiendo? Tengo un abogado del Ministerio Público. Ajá. Pero usted sabe cómo son las cosas, doctor. Bueno, mi vida, mira, aquí yo tengo a mi lado a la ministra del Trabajo, Blancanieves Portocarrero. Ajá. Ella pudiera hacernos algún comentario y estoy seguro, estoy seguro que ella mañana mismo te va a llamar y vamos a averiguar esto para ayudarte y buscarle solución a tu problema. A ver, Blancanieves. Mira, ¿nos puedes hacer llegar al Ministerio del Trabajo el informe, lo que tengas, dónde está el expediente, quién lo tiene, y toda la información? Y nosotros inmediatamente activamos no solamente la consultoría jurídica, sino que activamos directamente al tribunal o a la empresa donde tú trabajaste. Mándame esa información y ya nosotros nos ocuparemos de ese caso. Ajá, Francisca. Muchísimas gracias. Ajá, de todos modos, mañana en la mañana va a ir un oficial de la Casa Militar a buscar esos documentos para llevarlos a la ministra del Trabajo. ¿Oíste? ¿Cómo no? Entonces ya tenemos. Un millón de gracias. Tenemos tu teléfono. Presidente. Ojalá te podamos ayudar, Francis. Al doctor Rangel. A José Vicente. Lo aprecio mucho. Así está, pero mira, te va a saludar. Ponle el micrófono. Estamos por una patria nueva que la necesitamos. Mira, Francisca, pero José Vicente te va a saludar, es que está aquí. Ah, bueno, como tú sabes que vino. Anda muy elegante hoy con una corbata amarilla, ¿sabes? En honor a Zamora, amarilla. Ah, no es amarilla. El traje es amarillo, así. A ver, ¿qué tal, Francisca? Muy a tu orden. Bueno. Supongo que no tienes ningún problema con relaciones exteriores, ¿no? Si Dios quiere. Pero si lo tienes, estoy a tu orden también, ¿sabes? Es canario. No, nunca. Yo soy... Dígale al señor José Vicente Rangel que yo fui la compatriota que le entregué su tarjetón del año cuando él fue candidato para la presidencia de la República. Fue cuando la batalla de Santiné. Mira, Francisca, te está hablando José Vicente. Te está hablando José Vicente. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias. Estamos a la orden, ¿sabes? A la orden, José Vicente. Un abrazo. Un abrazo, pues. Muchas gracias, ¿sabes? Bueno. José Vicente fue candidato cuando el Mocho Hernández. Candidato a la presidencia. No, cuando yo era cadete ya fue candidato José Vicente Rangel. El año 73. 1973, yo recuerdo, yo era cadete. Tú peleaste por esa candidatura. Y resulta que entonces viene el Pepe, el hijo de José Vicente, y se le ocurrió ingresar a la Academia Militar, y quiso Dios que cayera en mi pelotón. Y cuando el primer día que entran los reclutas, yo los tengo ahí, me dieron como 20 nuevos, yo me sentía bueno, pero era primer comando, que era yo brigadier de 17, tenía 18 años, 18. Y ya era comandante de pelotón. Y comienzo a leer la lista. Pérez, Rafael, presente. Rangel José Vicente, dijo el nuevo, presente, mi brigadier. Y yo por echarle broma le digo, usted será familia del comunista ese que es candidato. Y me dice el nuevito, sí, ese es mi papá. Le tuve que llamarlo aparte después y pedirle disculpas, ¿no? Y después hicimos una bonita amistad y ahí fue que conocí yo a José Vicente, a Anita, desde aquellos años de 1973, 74. Y entonces, además, el nuevo José Vicente era muy bueno, era compañero tuyo. Ah, claro, compañero de Wilfredo Silva. Entraron ese año ustedes, ¿no? y le sacábamos la chicha en el polígono. Y el nuevo José Vicente, chico, ¿tú te acuerdas que pegaba? Se ganó el premio del tiro, de tiro de fusil. Pegó más que los antiguos. Entonces me llamó el capitán, ¿te acuerdas, Wilfredo? El capitán en comando, la compañera, mi general Rincón Romero, creo que... No, Andarches Andrea. Andarches Andrea, sí. Claro. Después llegó Lucas. No, y Lucas era su teniente. Sí. Andarches Andrea me llamó y me dijo, mire, brigadier, vigíleme al nuevo ese, yo, que ese es el hijo del comunista. Que yo lo vigilara, imagínate tú. Que uno no podía leer el libro. ¿Tú eras del pelotón mío? Sí, señor. Claro, Wilfredo era del pelotón. Era José Vicente. ¿Quiénes más eran los nuevos del pelotón? Creo que estaba Usón Ramírez. Usón también era. Pacheco Silva. Yo sí le saqué la chicha a ustedes, ¿no? Bastante. Bueno, ahí van ya 10 generales de esa promoción. Ahí como 5. Como 5 generales. Sí, señor. Salió bueno el pelotoncito, ¿no? Sí, señor. Ahora, y además un alcalde, tenemos un alcalde y un presidente del pelotón. Ese pelotoncito salió más o menos, ¿no? Mira, entonces yo recuerdo que me llamó cuando el nuevo José Vicente queda primero en tiro, se ganó el premio. El que más pegó, monseñor, no pelaba con el fusil. Me llamó el capitán. ¿Se da cuenta, brigadier? Este nuevo vino entrenado, ese estaba en la guerrilla. No pela. Salió tirador experto, de una vez. Tirador experto, de una vez, la primera vez que fuimos al polígono. Resulta que es que él practicaba tiro, ¿no era, José Vicente? Por allá en, no sé dónde, en un club que estaba... Pero el capitán decía que era que estaba en la guerrilla. Bueno, estamos terminando el programa porque dijimos que el programa hoy no era de la extensión normal, dado que tenemos la sesión del ilustre Consejo Municipal del municipio Barinas. Aquí está el alcalde. Y vamos a tener el discurso de orden. Vamos a disfrutar seguramente de la palabra siempre orientadora, salida del fondo de esta sabana, de José León Tapia, el hombre de Maizanta, el hombre de Zamora. Aquí está el escapulario, José León. Aquí lo cargo. Y no podemos quedarle mal a este escapulario que tiene más de 100 años en batalla. No le entran las balas, decía Maizanta. Como tú bien sabes y tú lo recogiste. Maizanta, hay que tener cuidado con las que silban, ¿no es? ¿Ah? Maizanta, que son bastantes. Aquí anda el escapulario de la Virgen del Socorro, la Virgen de Valencia. Bueno, vamos a disfrutar con el pueblo de Santa Inés en este corazón de sabana de Barinas, de Venezuela, este día, que además es bueno recordar, importante recordar, que hoy es Día de la Fuerza Aérea Venezolana. Un día como hoy, hace 80 años, Juan Vicente Gómez fundó la aviación militar venezolana. Allá nos están esperando los muchachos de la Fuerza Aérea hoy. Debemos estar en Maracay a las 4 de la tarde. Tenemos un acto y un desfile aéreo con paracaidistas y todos. Allí vamos a estar presenciando el altísimo grado de moral, de mística, de disciplina, de eficiencia combativa de nuestra Fuerza Aérea. Hoy en día, la Fuerza Aérea Venezolana es una de las fuerzas aéreas más avanzadas del continente en cuanto a moral, preparación, mística, poder de combate para garantizar la soberanía en estos inmensos espacios venezolanos. Así que desde aquí felicitamos al general Arturo García, general de división. Estuvo con nosotros anoche, pero se fue temprano hoy a chequear, a preparar sus actos, sus eventos, y hoy estaremos con mucho gusto. Felicito a tantos pilotos. Con nosotros anda por allí un piloto de combate, el comandante bolivariano Luis Reyes Reyes, natural de esta sabana y ahora gobernador del estado Lara. Felicitaciones a Luis, y también hay que felicitar a William Fariña, esos muchachos de la Fuerza Aérea, y cuántos que andan por todos lados, los retirados, los activos, al general Arturo García, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento, y a todos los oficiales generales, superiores, subalternos, los suboficiales, profesionales, los aerotécnicos, el personal civil de apoyo de la gran Fuerza Aérea Venezolana. Día de Santa Inés. Ah, otra cosa, se me olvidaba antes de irnos, Teresita. Un día como hoy, Simón Bolívar lanzó su última proclama. Vamos a leerla, chicos, porque esto es todo, toda una pieza llena de amargura, y que años después esa última proclama retoñó aquí en esta sabana en Santa Inés, y hoy sigue la última proclama de Bolívar llamándonos a los venezolanos. Hoy sigue llamándonos la última proclama. Dice así: el 10 de diciembre de 1830, en San Pedro Alejandrino, Bolívar estaba ya en brazos de la muerte. Él lo sabía, aunque Bolívar siempre decía desde... Bolívar escribe ahí las cartas, mi papá, yo a mi papá tengo tantas cosas que agradecerle. La primera y más grande, bueno, es que me trajo a la vida junto a mi madre por obra de Dios, ¿verdad? Y por el amor de ellos, papá vendía carne en un burro negro por allá por los rastrojos, y un día se trajo a mi madre en el anca el burro. ¿No fue así? Se la trajo, se casaron y empezaron a tener muchachos. 6 muchachos tuvieron. Ahí está, por ahí anda Adán, por allá veo Aníbal, el Chibú. Bueno, allá están 6 muchachos y un bojote nieto que tienen ya. Bueno, 20 nietos. Bueno, y mi papá, maestro de escuela, nos hablaba mucho de Bolívar y tenía sus libros, porque estudiaba mucho preparándose para ser maestro, hacía cursos todas las vacaciones allá en Los Dos Caminos, el Centro de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Bueno, entonces, como papá nos enseñó esa historia, parte de esa historia, la última proclama de Bolívar fue hecha en ese año 30, que fue un año fatídico. Mataron al mariscal Sucre, lo mató la misma oligarquía de Bogotá, esa oligarquía venenosa que yo he denunciado en los últimos días, que ha saltado con su veneno histórico ahora contra mí y contra nosotros, pero no nos hace mella ese veneno, no nos afecta para nada, pero igual les respondemos como les hemos respondido. Esa oligarquía que traicionó a Bolívar, lo mandó a matar en Bogotá, mandaron a matar a Bolívar, lo salvó Manuela Sáenz, la libertadora del libertador. Por un tris no matan a Bolívar, mataron a Ferguson, su edecán, esa noche. Se escapó Bolívar por una ventana mientras Manuela lo defendía a la puerta. Luego lo expulsaron, se tuvo que ir a morir a Santa Marta, mandaron a matar al mariscal Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, allá en la selva de Berruecos. Expulsaron, después que murió Bolívar, empezaron a perseguir a todos los bolivarianos, a Urdaneta, a Mariño, a Abreu de Lima, el brasileiro, lo expulsaron de la Nueva Granada, a doña Manuela Sáenz la expulsaron hacia el Caribe, y después volvió al Perú, pero no la dejaban entrar a la Nueva Granada. A don Simón Rodríguez lo echaban de todas partes y le decían el loco, hasta que murió solo por allá y abandonado. Así terminó aquella historia, mientras los oligarcas se adueñaron de las tierras, del dinero, de las prebendas, y los bolivarianos fueron, bueno, asesinados, fusilados, perseguidos, expulsados, execrados. Lleno de esa tragedia fue que Bolívar escribió esta pieza de un moribundo. Este fue un hombre ya entrando a la tumba, preparándose para entrar en la tumba. Escribió esta proclama. Con esta proclama terminamos el programa de hoy llenos de optimismo, porque esta proclama de Bolívar está viva, y Bolívar no murió en Santa Marta. Bolívar, como decía Neruda, despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y aquí está Bolívar y Zamora, despiertos hoy más que nunca en el corazón de las sabanas venezolanas. Desde aquí, con un gran optimismo y con la mayor de las voluntades y con una inmensa fe en el futuro de Venezuela, leemos la última proclama del libertador, que es un llamado a la lucha, es un llamado a la batalla y es un llamado a la victoria. No podemos fallarle a nuestra historia y a nuestro pueblo. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. he trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía. Los ministros del santuario, dirigiendo sus oraciones al cielo. Y los militares, empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Bolívar, hoy sigue clamando por la Unión, por la consolidación de su sueño, por las garantías sociales, por la libertad, por la consolidación de esta patria. Hoy más que nunca está viva la última proclama del Libertador y está viva su herencia y está vivo su sueño. Que Dios, el sagrado hacedor, el eterno, que está más allá de todo esto y más acá de todo esto, nos acompañe y nos dé fortaleza a los venezolanos de buena voluntad para que cada día estemos más cerca de la grandeza de Bolívar y de la grandeza de Zamora y de la grandeza de nuestro pueblo. Un abrazo desde Santa Inés, desde las riberas del Santo Domingo, desde esta tierra de la libertad, donde siguen ondeando las banderas de Zamora, tierras y hombres libres, elecciones populares y horror a la oligarquía. ¡Que viva Zamora y que viva Venezuela! Un abrazo para todos, queridos amigos, desde Santa Inés de Barinas. Hasta aquí Venezuela, el programa número 54 de Aló Presidente, hoy es de Santa Inés de Barinas. El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y el Circuito Nacional RNB agradecen a las 30 emisoras comerciales del país que amablemente se unieron a nuestra señal libre y gratuita. Son ellas las siguientes: Circuito YBKE Mundial, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 en Barlovento, Radio Deportiva, Radio 1070 AM, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio San Carlos en el estado Cojedes, Radio Clas en el estado Cojedes, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Llanera 94.1 en el estado Apure, la emisora cultural del Táchira en San Cristóbal, Radio Trujillo 102.5, Radio La Giga FM en el Vigía, en el estado Bolívar el Circuito Diamante, en el estado Barinas Radio Barinas 1190 como emisora matriz, Radio Infinita 90.9 FM, Radio Sensacional 94.7, Radio Estéreo Rey 97.1, Radio Varina 100.7 FM, Radio La Barinesa 92.7 FM y Radio Positiva 95.7 FM. Además contamos con la transmisión hoy de Radio Rebelde en Cuba, La Habana. Y queremos agradecer además a CAN TV y Altair Comunicaciones, porque gracias a ellos se pudo realizar este programa Aló Presidente número 54. Por Radio Nacional de Venezuela, Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Juan Miguel Villegas, y que presentó para todos ustedes Roberto Ruiz Tobar. Por su atención, muchas gracias, Venezuela.